Este fue su programa radial, Voz de Alerta. Comunícate con nosotros al teléfono 239-641-0495 con el pastor Francisco Rosario Jr. Sintonízanos en nuestra próxima audición a esta hora y por esta misma estación. Que Dios le bendiga. Desde San Miguel, transmite Radio Lluvias de Bendición, 1370 AM. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si inviertes tus valores cristianos en el banco del Señor. Radio Lluvias de Bendición, 1370 AM, te invita a unirte con nosotros a nuestra Radiotón 2023, que con motivo del proyecto de iluminación de todo el área verde, de nuestras instalaciones y el mantenimiento de todo nuestro equipo de transmisión, solicitamos a todo el pueblo del Señor, junta directiva de radio, programadores, pastores, locutores e iglesias y audiencia en general, y apoyar con tu ofrenda la obra del Señor, iniciando este lunes 18 hasta el sábado 23 de diciembre. Y recuerda, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Al dador alegre. No sé si es prueba, pero es una lucha interna. Cada día me despierta probando mi paciencia. No sé. Son las 2:04. Estás escuchando Radio Lluvias de Bendición. Envíenos un WhatsApp al 7529-3304. Solo pido que tu mano no me suelte de tu lado, porque yo sin el Señor de seguro que fracaso. Bástate, bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona cuando tú no tienes fuerzas en tu debilidad. Bástate, bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona cuando tú no tienes fuerzas en tu debilidad. Bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. 1370 AM. Hoy sé que es tu presencia la que a mí me da la fuerza para resistir la prueba. Eres tú quien me sustenta. Y sé que es en tu mano donde encuentro fortaleza para esta lucha intensa. Necesito de tu fuerza. Yo me seguiré gozando en angustia o en afrenta, porque cuando de mí soy, tu poder se manifiesta. Bástate. Mi poder se perfecciona cuando tú no tienes fuerzas en tu debilidad. Bástate, bástate en mi gracia. Que mi poder se perfecciona cuando tú no tienes fuerzas en tu debilidad. Bástate, bástate en mi gracia. Que mi poder se perfecciona cuando tú no tienes fuerzas en tu debilidad. Bástate, bástate en mi gracia. Que mi poder se perfecciona cuando tú no tienes fuerzas en tu debilidad. Bástate en mi gracia. desde San Miguel, transmite Radio Lluvias de Bendición, 1370 AM. Dios bendiga a todos los hermanos, ya tenemos las 2 de la tarde con 7 minutos, les saluda el hermano Isaí Velázquez, aquí alegre de que hoy estamos en un nuevo día, que estamos en inicio de semana, hermanos. Bendiciones a todos ustedes que están en sintonía de Radio Lluvia de Bendición, bendiciones a todos ustedes que ya almorzaron, a todos ustedes que están en sus trabajos.